Vamos rápidamente al encuentro que estábamos anunciando con Nines Maestro, que está por allá por España. Nines, buen día. Buen día para vosotros. Bueno, Nines, por supuesto que siempre hay muchos temas para conversar contigo, pero queríamos empezar por preguntarte cómo está la cosa con el tema de la pandemia. Allí se aflojó un poco, si se siente algún tipo de recuperación para los trabajadores. Bueno, lo primero, parece que desciende el número de casos, cierta velocidad, vaya, o sea, que está bajando en los últimos días bastante, pues de 700 y pico casos a 180, 190, o sea, que es una bajada importante, pero para los trabajadores y trabajadoras la situación no solamente no mejora, sino que es absolutamente negro, porque para el ahora hay millones de trabajadores y trabajadoras con un procedimiento que se llama, bueno, da igual el nombre porque sí, allí será otro, pero digamos que es una especie de paro subvencionado en el cual los trabajadores reciben salario menos un 30%, ¿no? Claro. Pero esa situación se acaba en julio. Y claro, bueno, sabéis que en este país se destruyó cuando la entrada europea, se destruyó la mayor parte de la industria pesada, de la minería, de los astilleros, de la agricultura, de la ganadería. Claro, para convertirnos en compradores de productos de Alemania y de Francia, y nos convertimos en un país de camareros y camareras, y con la construcción de hoteles y para el turismo como industrias fundamentales. Las cosas se hunden. Claro. El trabajo, por lo tanto, la situación es muy grave. Sí, sí. Además, bueno, por deciros también brevemente, la sanidad, a pesar de que los aplausos, pues no ha llegado ni una financiación que no sea a través de empresas privadas. El negocio de la sanidad y de las subcontrataciones con empresas privadas ha absorbido, pero al 100%, la inversión destinada a reforzar el sistema sanitario. Y otro tanto va a pasar con la Unión Europea, es decir, no va a llegar 140.000 millones de euros que se supone que llegarán. Llegarán cuando la Unión Europea haya comprobado que las reformas exigidas se han hecho, y aunque no lo dicen, las reformas exigidas son privatización de las pensiones, reformas laborales, irán destinados a lo que eufemísticamente llaman colaboración público-privada. Es decir, en dos palabras, la crisis se profundiza y los augurios para obrera no pueden ser peores. Claro, claro. Te digo que por acá también lo que aparecen son ese tipo de subvenciones que son, por supuesto, para los trabajadores muy mala noticia, ¿no? Porque son cosas muy menores, claro, y de los que no se, con lo que no, sí, se puede vivir. Aquí no han contratado a enfermeros ni médicos, claro, nadie en la sanidad privada. El dinero del coronavirus ha ido a empresas privadas, todo tipo de rastreo, todo lo relacionado con el coronavirus ha ido a empresas privadas, y en la sanidad, que es mi profesión y mi trabajo, el tema más grave ahora es que han estado cerrados los centros de salud, decían que por, pero yo creo que es un instrumento más de privatización, y los hospitales colapsados y ahora lo que está viendo es un aumento muy importante de la mortalidad. Enfermedades como el cáncer enfermedades cardiovasculares que se diagnostican tardíamente cuando ya no hay posibilidad de hacer nada, ¿no? Porque todo estuvo vinculado a la pandemia. Es una situación muy, muy grave, incierta, porque también hay mucho miedo, es decir, lo que han conseguido es que mucha gente esté muy asustada, salir de su casa, es decir, el porvenir es muy incierto, el obrero y el movimiento popular. Aunque todos los pronósticos, y yo creo que eso va a suceder a escala mundial, indican que obviamente cuando la gente no tiene futuro sale a la calle. Está claro. Hay a pelear porque no hay otra, ¿no? Nine, vos has marcado en declaraciones, estábamos hojeando, las responsabilidades de gobierno español en este caso, sobre el que podría haber en algunos sectores expectativas como un gobierno progresista en esa coalición del PSOE con Unidas Podemos, ¿no? Y sectores de esa calificación progresista, digamos, que no ha tenido mucho de eso. Sí. Tenido la de decir que era el gobierno más progresista de la historia. Yo no sé si a Uruguay llegan las noticias de la represión policial, ¿no? Sí, cuando claro, las protestas contra el encarcelamiento de un rapero por llamar ladrón al rey, cosa que es evidente y se dice todos, e incluso el sábado pasado hubo 60 manifestaciones en diferentes puntos del Estado español, y en la de Madrid irrumpió un grupo neonazi, porque esa es la otra cara de la realidad que estamos viviendo, el ascenso de los grupos neonazis, y claro, a la policía la manda el gobierno, y hubo no protegió la policía la manifestación que estaba autorizada. Hay imágenes de la policía dando palmaditas en el hombro a los fascistas, y al final hubo un detenido general de la CGT. Ahí se cortó un poquito. Es decir, ni la reforma laboral. Dime. No, se había cortado un poquito, dijiste hubo un detenido. Sí, hubo un detenido, secretario general de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, cuando estábamos intentando, porque ante la indefensión en la que nos colocó la policía, estábamos haciendo un cordón de seguridad para proteger la manifestación de los neonazis, ¿no? Y en esos detuvieron a este compañero. Lo digo porque, claro, no han derogado la reforma laboral, no han derogado las leyes que permiten la privatización de la sanidad, y la represión está cayendo con mucha fuerza sobre los trabajadores mientras los grupos fascistas campean a sus anchas por las calles de las principales ciudades del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, es una situación realmente grave, pero bueno, es la que nos toca vivir, y además la que queremos afrontar con toda la firmeza y la voluntad de organización y de resistencia que podamos, ¿no? Bien, por último queríamos preguntarte por cómo está el tema Pablo Hasél, que fue detenido finalmente, que en su momento tuvo repercusiones muy fuertes. ¿Qué va pasando a medida que van pasando los días? Pues mira, la reflexión que se está haciendo en el movimiento antifascista y en el movimiento popular en general es que el gobierno y los medios de comunicación del poder, hay que decir del poder, da igual que sean de la derecha del que el gobierno, han querido ocultar el gravísimo atropello de libertades democráticas que supone el encarcelamiento de Pablo Hasél con la violencia, ¿no? La violencia, ocultando la violencia que vivimos la clase obrera, muestran la violencia. La violencia es quemar un contenedor en la calle mientras la gente no tiene que comer en los barrios, ¿no? Claro. Entonces, lo que se está preparando, que esperamos que tenga éxito, es a nivel de todo el Estado unas grandes manifestaciones para el día 20 de junio, pacíficas, por supuesto, en las que estamos invitando a convocar a los artistas y a los escritores y escritoras que se solidarizaron con Pablo Hasél y se mostraron contrarios a su encarcelamiento, también a los grafiteros, también a los periodistas que han sido apaleados por la policía mientras hacían su trabajo. Es decir, queremos que el día 20 de marzo sea una demostración muy masiva en las calles, pacífica, tranquila, pero firme, de denuncia de la las libertades democráticas, de la pervivencia de los aparatos de la dictadura y de la juventud y de quienes no somos tan jóvenes, de no permitir este atropello que, claro, que estamos viviendo, ¿no? Sería bueno mantener información sobre eso. Acá hubo un concierto, te habrás enterado, en Buenos Aires, sí, que transmitimos en directo muchos medios de América Latina. Y bueno, sería bueno saber cómo evoluciona eso y tendremos presente el 20 de marzo. El 20 de marzo, eso es. Estamos preparándolo, apenas se tomó la decisión el otro día y bueno, estamos intentando, ya digo, que eso que intentan ocultar con los contenedores quemados, que intentan ocultar la bestialidad del atropello democrático que ha supuesto tantas cosas, pero sí, bueno, el último, el de Pablo Hasél, que no se consiga acallar y que aparezcan manifestaciones masivas exigiendo el cumplimiento de las libertades democráticas, del derecho de la libertad de expresión, del derecho de manifestación, que está viéndose conculcado. Muy bien. Nines Maestro, te agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, estaremos conversando antes del 20. Muy bien, cuando queráis, un abrazo. Igual desde aquí, un abrazo grande.